Que estamos en comunicación con Vanina Fresentese de la Secretaría de SUTE de Las Heras, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Vanina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y bueno, consultarte cómo están viendo esta situación y cómo qué le piden al gobierno y bueno, y esta cuestión que ha pasado del recorte de la merienda escolar, ¿no? Sí, así es. Este día lunes, o sea, cuando arranca junio, nos enteramos a través de los compañeros y compañeras que están en las escuelas y los celadores y delegados de que se ha reducido una vez más, porque no es la primera vez, una vez más, la merienda que les llegan a los chicos, principalmente los cambios respecto a la merienda anterior, diríamos, a la que se estaba repartiendo hasta el mes de mayo, es un día menos de leche. Hasta ahora estaban teniendo 2 días de leche y 3 de yerbiado, té, infusión, diríamos, con algún panificado. Y ahora de 2 días de leche se pasa a 1. Y también llamativo que han sacado la fruta. Los chicos recibían 2 veces por semana, las escuelas donde reciben toda esta merienda, 2 días de fruta, bueno, también se saca esa fruta. Hay escuelas que todavía siguen recibiendo la fruta, pero indudablemente en la lista que el gobierno ha planteado no está más. Así que yo no sé si ha sido una cuestión de stock. Ojalá continúe y la realidad no tenga correlación con esa lista, pero ya en la leche sí es un hecho. Ahí leía que de 24, por ejemplo, 24 cajas que recibían, ahora están recibiendo la mitad en una escuela. O sea que la leche ya se redujo a la mitad. Entonces, bueno, ya venimos con esto desde hace tiempo. El año pasado habían 3 días de leche, pasan a 2, ahora 1, se cambia el panificado. Antes era el bollito entero, ahora es el bollito, la mitad del bolito con un pedacito así como una ranurita de queso, rebanadita muy finita. O sea, de alguna manera se sigue ajustando y se le sigue sacando a quienes más lo necesitan, a quienes llegan con hambre a las escuelas. El gobierno a su vez, en vez de poder garantizar un poco más de alimento para que los chicos puedan aprender, lo reduce. ¿Hay alguna explicación, hay algún por lo menos aviso o directamente llega esa comida a menos, digamos? Mira, hay distintas, la explicación última que dan los proveedores de manera oral, porque justamente cuando llegan a la escuela el director, la celadora le dice, pará, pero ¿por qué hacen esto, viste? Entonces, la explicación es que el monto que el gobierno le sigue dando a los proveedores es el mismo, no estoy segura si es entre 10 y 16 pesos por niño, entonces no, ellos empiezan a ajustar y empiezan a reducir. En definitiva ha habido inflación y eso no se ha actualizado. El año pasado recuerdo que en algunos argumentos han dicho que, por ejemplo, hubo un momento en que redujeron el panificado, digamos, de la tortita algunos días y la pasaron a una galletita o a unas vainillas, o sea, como que suprimían un poco de harina. Y el argumento del gobierno era porque los chicos estaban obesos. Una locura, pero bueno, diríamos que ahora ese argumento no les estaría encajando porque están sacando fruta y leche, que son alimentos nutritivos, que no estamos hablando de harinas, así que se cae ese, no lo han salido a decir, el gobierno no está diciendo nada, realmente nosotros nos hemos enterado el lunes, hemos empezado la difusión y estamos pidiendo la colaboración de todos los delegados para poder seguir denunciando, no nos queremos quedar callados porque efectivamente vemos cómo se gasta dinero en campaña y en muchísimas otras cosas y a las escuelas y a la merienda se les reduce notablemente por no querer invertir más. O sea, de alguna manera es un ajuste presupuestario, la inflación hace que a vos se te recorte de alguna manera, aunque no haya cambio en el monto, pero se reduce. Se mantiene el monto. ¿Qué significa que haya menos merienda para estas niñas y estos niños? Y significa directamente que no pueden aprender, que seguimos, o sea, que la situación de crisis que viven todos los días se agrava aún más. Hay chicos que realmente no cenan a la noche o una taza de leche es impensada en sus casas. Entonces, que encima desde la escuela eso se les saque, tenemos millones de problemas. Se nota mucho en la primera infancia, en jardincito, en el primer ciclo, las dificultades que los chicos tienen para alfabetizarse, para aprender. O sea, no estamos hablando de que no comen un día. Realmente son cosas que después dañan la posibilidad de aprendizaje. Y además que un niño con hambre, digamos, es un niño al que le estamos robando la infancia y el crecimiento. Por eso decimos, en los comedores también, digamos, no es solamente las meriendas, también ayer me contaba una compañera que también lo que está llegando de comida en las raciones de que los chicos que tienen jornada extendida también es, se ha ido reduciendo cada vez más, un paprecito, un pedacito de pollo, pizza les dan otros días, o sea, como que realmente también ahí también han ajustado, o sea, va pasando lo mismo. Y otra cosa que tengo que corroborar, pero que también me la comentaban ayer, es que en jardín que les daban yogur, han cambiado el yogur y ahora las celadoras tienen que hacer postrecitos con maicena. Uh-huh. ¿Viste? Cuando vos no puedes creer que estas cosas pasen, porque todos sabemos que estamos atravesando un momento de crisis en realidad para el pueblo, porque están pagando grandes montos a la deuda y nosotros no hemos visto un peso de todo eso, pero que se ajuste por el lugar más fino, digamos, por quienes sufren más, la verdad que da mucha bronca, mucha bronca, y bueno, esperamos que revertirlo, o sea, que con la denuncia queremos sumar a los papás, como siempre, nuestro planteo de Más para Educación tiene que ver con eso, o sea, no se puede pensar en educación si el chico tiene hambre. Desde ahí es que, bueno, vamos a seguir denunciando esta situación, esperando que el gobierno dé una respuesta y esté a la altura. Estamos a una semana de las elecciones, pero bueno, se ve que el niño como no vota, no le estaría importando. Tal cual. ¿Ha habido algún pedido de explicaciones de parte de directivos o de parte del SUTE, algo para poder, una medida de fuerza, algo para poder exigir que se recomponga estas meriendas? Mira, todavía no. Como nos hemos enterado el lunes, en principio, viste, había sido oral la comunicación hasta que logramos dar con la nueva planillita. Entonces, viste, como primero poder asegurarnos bien de la información. Y bueno, y llevar a lo que estamos pensando es llevar adelante una campaña de difusión y de denuncia. Y están saliendo algunas ideas, hay compañeros de Cruz que planteaban algunas propuestas al respecto de tipo ollas populares, bueno, pero todavía no lo hemos podido, digamos, a ver de conjunto, y estamos viendo, pero esperamos que el gobierno alguna respuesta dé. Es muy probable que no, pero por lo menos que salga a dar la cara por hacer este tipo de ajustes que, claro, nos enteramos, o sea, la gente no se entera si no son los trabajadores de la educación lo que lo sacan afuera, ni los papás se enteran tampoco. Entonces, como primera medida es poder difundirlo y realmente poner el tema sobre la mesa. Por eso les agradezco también el espacio y lo que más podamos difundir, porque digamos el primer paso para que se enteren y bueno, y ver después qué medida tomamos para que se vuelva a, es más, yo te diría que no, un 2 días de leche, que se vuelva a la leche de antes y que no hayan más recortes en esta parte. Porque además también hace tiempo, esto no es nuevo, no toman más la matrícula de los total de la escuela, toman la asistencia media. Uh-huh. Entonces nunca te llega el total de meriendas a la escuela. El día que te vienen todos los chicos, el medio bollito lo tenés que cortar en un cuartito, o sea, uh-huh. Es peor. O sea, esto viene ya de hace rato, lo hemos planteado incluso... Yo me acuerdo celadores en mi escuela dando pelea con los proveedores, con quienes venían a hacer ese conteo de meriendas, explicándoles que los chicos, hay días que faltan, pero hay días que vienen todos y que de esa manera les terminan reduciendo la cantidad. Tal cual. Bueno, Vanina, te agradecemos mucho y bueno, esperamos que se pueda resolver esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que sí, o que por lo menos algún gobierno, o sea, que los políticos tengan conciencia, sus refrigerios en la legislatura no se bajan, pero la merienda de los chicos sí. Ahí sí que no. Que la verdad que esperamos que tomen un poquito de conciencia y puedan ver más allá. Les agradezco entonces y bueno, cualquier cosa estamos en comunicación si hay alguna otra información del tema. Bueno, muy bien, que tengan buen día.